Ciudad de Buenos Aires. Confirmaron 9 casos de coronavirus entre los 39 testeos realizados en el barrio 31. Las personas que dieron positivo fueron trasladadas a hoteles dispuestos por la ciudad, mientras que 7 dieron negativo y regresaron a sus hogares. Los 23 casos restantes aguardan en el Hospital Durán los resultados de sus muestras, que se analizan en el Instituto Malbrán y estarán disponibles hoy. El 2 de mayo, una mujer de 84 años se convirtió en la primera víctima fatal por coronavirus en el barrio 31, donde se registraron hasta ahora 151 casos de la enfermedad de los 249 verificados en los distintos barrios populares porteños. Córdoba. El gobernador entregó 40 vehículos nuevos de seguridad ciudadana. De las nuevas unidades se destinarán 27 móviles para el interior provincial y 13 para la ciudad capital. La entrega forma parte del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana, a través del cual se llevan entregados 140 vehículos que utilizan a diario las fuerzas de seguridad, con una inversión que ascendió a 42 millones de pesos. Así lo detalló el mandatario cordobés Juan Schiaretti. Estamos entregando hoy 40 vehículos de seguridad ciudadana, que se suman a los otros 140 que ya habíamos entregado anteriormente. Estos vehículos son para ayudar en la prevención del delito en las ciudades y localidades de nuestra Córdoba. De estos 40 van a ir 27 al interior de la provincia y 13 van a quedar en la ciudad de Córdoba. Con esto seguimos trabajando juntos, municipios y provincias, como corresponde, para cuidar a nuestra gente, sobre todo en momentos tan difíciles como los actuales, donde nos castiga la pandemia del coronavirus. Economía. La línea de créditos para pymes al 24% también estará disponible para los sueldos de abril y mayo. El crédito tiene un periodo de gracia de 3 meses y, como requisito, las empresas deben contar con el certificado MIPYME, cuyo trámite se inicia en la web de AFIP y es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. A través de un comunicado, la cartera nacional señaló que las empresas que reciban el 50% del salario de parte del Estado también podrán solicitar el crédito al 24% para financiar la otra parte de los sueldos de sus trabajadores. Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, la cantidad de dinero otorgada en el marco de los créditos con tasa del 24% para pagar salarios alcanzaron los 140.634 millones de pesos. Más información en telam.com.ar. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. En tu ventana. 8:03. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Siempre aquí desde el barrio de Barracas, La Boca, desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes, cadena llevabas Está fresquita la mañana, 9 grados 6, la actual para este miércoles, máxima 15. ¿Cómo sigue el clima en los próximos días? Mañana jueves máxima 17, el viernes 18, sábado 21 y domingo 24. Así que este es tan solo un adelanto de los fríos que se van a venir. 9 grados 6, decíamos la actual, la sensación térmica, marca el servicio meteorológico, es de 8 grados 3 porque el viento está soplando desde el sudoeste. Y ya arrancamos con los titulares. Hoy Página 12 publica: empieza el testeo casa por casa en la villa de, en las villas de la ciudad. Recién lo escuchábamos en informativo Telam. Tras semanas de reclamos de las organizaciones y referentes locales, el gobierno porteño confirmó 249 contagiados y 6 muertos en las villas de Ciudad de Buenos Aires. Los casos se duplicaron en 96 horas. En la 31, barrio Padre Mujica, estuvieron 10 días sin agua. Ahora se puso en marcha un operativo conjunto con el gobierno nacional de testeo puerta por puerta. Hoy también en Página 12 ponen lo que plantea la industria tabacalera. En una semana no hay más cigarrillos. La industria está parada hace 40 días y se está agotando el stock. Bueno, un tema que se planteó ayer entre los oyentes de Punto de Partida. En el caso del diario Clarín, pone hoy en tapa, tema del día: la Corte de Provincia frenó las salidas masivas. No volverán a prisión por ahora los presos que fueron liberados. Siguen con esto, es impresionante. Con su resolución, el tribunal no revocó los beneficios de prisión domiciliaria otorgadas a cientos de detenidos. Ahora la misma Corte va a tener que analizar la legalidad de este habeas corpus colectivo concedido por Víctor Violini. Bueno, en el caso de Clarín siguen trabajando la desinformación y de eso hoy nos vamos a encargar aquí en Punto de Partida. Y también la foto de tapa de este diario es todo listo en diputados, en la Cámara de Diputados, para la primera sesión virtual. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y los jefes de bloques de la oposición van a realizar hoy un simulacro de la sesión online. Será con una capacitación sobre violencia de género. Mañana, jueves, sería el estreno oficial de esta nueva modalidad. Vamos a sumarle como información a este titular de Clarín que hubo un gran trabajo de la empresa argentina ARSAT, que es una empresa del Estado, para que todo este sistema virtual tenga las seguridades correspondientes, porque se trata justamente del voto de diputados y diputadas. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de Partida, con agenda propia. We'll be right back. 8:09. Muy buen día. Vamos a arrancar hoy hablando del sistema previsional argentino. También vamos a estar haciendo un repaso por una entrevista que le hizo en TN Alberto Fernández, dos mujeres periodistas que realmente dejaron mucho que desear. Creo que hay un daño que están haciendo varios periodistas al sistema de medios que es realmente grave. Nos vamos a meter también con tecnología. Esteban Magnani va a hablar de la moneda digital china. Muy interesante, ¿eh? Se viene una moneda digital que ya pueden encontrar un adelanto de lo que escribió Gabriel Fernández en el portal de La Gráfica. Y vamos a hablar también de las falsas noticias en torno al sistema carcelario. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va? Bueno, no está saliendo, cumpa, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la música, el arranque de la discoteca del Manu Rivas y luego vamos a ver si podemos reparar ahí el micrófono. A ver, le contamos a quienes se van levantando. 9 grados 6, la actual, 15 de máxima para este miércoles. Está fresco, pero se va a venir después una temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, decíamos el domingo, con mínima de 12 y máxima de 24. Para comunicarse con la radio, 15 50 12 35 89. Adelante, Manu Rivas. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Sangre del corazón.